Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Número 5 de este año 2026. Les estaré acompañando en el programa. Soy Gabriela López y les invito a escucharlo y a descargarlo en formato de podcast en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Y también les recuerdo que los sábados nos pueden sintonizar en las retransmisiones que nos hace la XCOPA, La Voz de los Vientos, de 10:30 a 11:30 de la mañana. Saludos hasta Copainalá. En Xahuipac Radio Comunitaria de 10 a 11 de la mañana, saludos hasta San Fernando, y nos sintonizan en www.xahuipac.webnode.mx y a las 11 en Veritas Medios Global en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Agradecemos también la retransmisión que nos hace Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 a través de Facebook Live Tucuru Zapicho. Y bueno, en esta emisión también mandamos al equipo de Los Colores de la Voz y al equipo de la Coordinación de Difusión de la Universidad Intercultural de Chiapas. En esta emisión estamos de fiesta. En este mes se conmemora el vigésimo aniversario de nuestro programa Los Colores de la Voz. Felicitamos a sus fundadores, a sus fundadoras, entre ellos a nuestro colega Luis Fernando Bolaños Gordillo, a María Licena Sánchez Román, María Jen Rivas Damián, por supuesto, a un medio que ha estado desde el inicio en esta importante producción de Los Colores de la Voz, la XERA, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, por el espacio que han brindado a las diversas generaciones de ahora, egresadas y egresados que han colaborado, y a las radios que actualmente nos brindan espacio para divulgar este programa. Hoy tenemos la sección Salud en Corto a cargo de Yair Lobato Nájera, estudiante de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH. Hoy tenemos una emisión con la participación de dos invitados especiales: el rector de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, maestro Héctor González Picasso, y el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, doctor Javier López Sánchez, a quienes tendremos en un próximo momento. Les invito a que recordemos algunas efemérides de esta semana. Un 2 de febrero de 1852 nace José Guadalupe Posada, quien es una persona muy importante en nuestro país, pintor, ilustrador y caricaturista mexicano, célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas y de crítica social y política, y sobre todo por sus ilustraciones de calacas, entre ellas conocida La Catrina. El 2 de febrero también es el Día Mundial de los Humedales y en México se festeja el Día de la Candelaria. Un 3 de febrero de 1895 muere Manuel Gutiérrez Nájera, escritor, periodista y cirujano mexicano. El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y un 4 de febrero de 1402 nace Netzahualcóyotl, quien gobernó Texcoco con valor y sabiduría, ganó reputación de sabio y obtuvo fama como poeta. De igual manera, un 4 de febrero de 1902, nace Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo y cinefotógrafo mexicano, reconocido por plasmar el paisaje y la gente de México con maestría y originalidad. Y un 4 de febrero de 1967, se suicida Violeta Parra, cantautora, recopiladora del folclore y artista plástica chilena, una de las figuras más importantes de la cultura latinoamericana. Una de sus creaciones es la canción Gracias a la Vida. Escuchemos ahora la sección Salud en Corto de Yair Lobato Nájera. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la sección Salud en Corto. El día de hoy hablaremos acerca de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que afecta a muchas mujeres y sucede cuando un tejido parecido al que se desprende cada mes durante la menstruación crece fuera del útero, en lugares donde no debería de estar. Este tejido puede aparecer en los ovarios o dentro del abdomen. El problema es que cada mes este tejido también reacciona con el ciclo menstrual, pero el cuerpo no puede eliminarlo, lo que provoca inflamación y dolor. El dolor es uno de los síntomas más comunes. Muchas mujeres sienten dolores muy fuertes durante la menstruación, pero también pueden presentarse antes o después del periodo. El dolor puede sentirse en la parte baja del abdomen, la espalda o la pelvis. Algunas mujeres tienen molestias al tener relaciones sexuales, al orinar o al ir al baño, especialmente durante su periodo. También es común sentirse muy cansada y en algunos casos tener dificultades para quedar embarazada. Uno de los mayores problemas de la endometriosis es que durante años se ha normalizado el dolor menstrual. Muchas mujeres crecen escuchando que la regla duele y aprenden a aguantar, sin saber que un dolor intenso que impide ir a la escuela, al trabajo o realizar actividades diarias no es normal. Esto hace que el diagnóstico llegue tarde y que la enfermedad avance sin tratamiento. No se sabe exactamente por qué aparece la endometriosis. No es una infección, no se contagia y no es cáncer. Sin embargo, puede durar muchos años y afectar seriamente la calidad de vida. El dolor constante puede generar estrés, tristeza, ansiedad y problemas en la vida personal y familiar. Aunque la endometriosis no tiene una cura definitiva, existen tratamientos que ayudan a reducir el dolor y a mejorar la vida diaria. Estos tratamientos se adaptan a cada mujer según sus síntomas y su etapa de vida. Lo más importante es hablar del tema sin miedo, informarse y buscar atención médica cuando el dolor es fuerte o persistente. Reconocer la endometriosis a tiempo puede marcar una gran diferencia en el bienestar físico y emocional de muchas mujeres. Por los colores de la voz, Yair Lobato Nájera. vamos a un corte y regresamos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Regreso en el segundo corte de Los Colores de la Voz. Les invito a que se queden escuchando este programa. Ahora tenemos una entrevista y presento a nuestros invitados en esta entrevista, invitados especiales que son los rectores de dos universidades interculturales de nuestro país, el maestro Héctor González Picasso de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí y el doctor Javier López Sánchez, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y bueno, también agradecemos la participación del colega Adrián García Reyes, que va a compartir la entrevista en este día. Él es también colega de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, y pues nos da mucho gusto tener a los dos rectores justo en una actividad bien importante que se comienza a desarrollar con los programas radiofónicos que tienen ambas instituciones. Y bueno, vamos a hablar en esta primera parte de la entrevista sobre un tema fundamental, la vinculación interinstitucional y el territorio. Bienvenidos, rectores. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias. Y bueno, aquí estamos transmitiendo desde Radio UNICH en la sede central de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. Maestro Héctor, ¿nos puede compartir desde la experiencia que tiene de su universidad por qué es importante fortalecer los vínculos entre universidades interculturales más allá de los convenios formales? Muchas gracias. Primeramente agradecer a su rector, doctor Javier, muchas gracias a todo el equipo también, y esta celebración de 20 años de Colores de la Voz, que se dice fácil, pero requiere de un trabajo. Y precisamente en ese sentido, lo que consideramos nosotros es que en este mundo académico se ha acostumbrado a medir el éxito por el número de convenios que a veces se firman. Celebramos estas firmas de convenios como si la tinta sobre el papel fuera por sí misma el cambio que nuestros territorios necesitan. Pero un convenio sin voluntad, pues es solo un documento durmiendo en un archivo. Así que nuestras universidades no han nacido para archivar realidades, sino para transformarlas, y es ahí donde creo que este vínculo que tenemos en las universidades interculturales pues nos deja ver este tejido vivo y nos ayuda a fortalecerlo como universidad, más allá de una firma de convenio, como lo mencionaba. Creo que debe tratarse de una comunalidad académica en el cual pues nuestras comunidades y nuestra comunidad universitaria se ven beneficiadas. Estimado doctor Javier, un gusto saludarlo. Maestro Héctor, gracias por estar también aquí en este espacio que hemos estado trabajando desde hace algún tiempo con la Universidad Intercultural de Chiapas. El maestro Héctor, si me permite, doctor Javier, rescataba esta parte, ¿no?, de darle cuerpo, darle sentido, darle voz a los convenios, a los trabajos que se hacen entre instituciones académicas de nivel superior. En ese sentido, ¿qué nos podría compartir desde su trabajo, ahora como rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, sobre la importancia de esta vinculación interinstitucional. Muchísimas gracias, Adrián. Mi querido maestro Héctor, querida doctora Gaby, muchas gracias por esta oportunidad. Quiero comentarles que, como le decimos en Maya Tzeltal, mi corazón y mi pensar están contentos porque este intercambio muestra las posibilidades de cómo podemos repensar a través de los medios de comunicación nuestras universidades. Quiero comentarles que en la filosofía maya tzeltal hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de la compartencia. Y el concepto de la compartencia es uno de los mejores métodos de aprendizaje en comunidad, en colectivo. Es decir, compartir experiencias, compartir saberes, es uno de los mejores métodos para que juntos crezcamos, florezcamos. Y en ese sentido, yo creo que, y coincido totalmente con lo que han dicho el maestro Pablo, de los, estos convenios que no se queden solo en papel. De hecho, andamos ahorita preocupados en la Universidad Intercultural revisando cuáles son los convenios que llevamos a cabo el año pasado y cómo le damos cuerpo y cómo hacemos que sucedan las cosas que ahí se dicen en los documentos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que este intercambio con la Universidad Intercultural de San Luis Potosí es fundamental, no solamente en términos de la comunicación, de la difusión a través de la radio, sino también a través de reconocer las experiencias de cada espacio universitario, intercambiar estas experiencias y con la radio misma, cómo le están haciendo en San Luis Potosí, cuáles son sus vínculos y sobre todo, y con esto cierro, creo que fundamentalmente cómo logramos la difusión en vínculo con estas comunidades, con estos territorios y por supuesto con los ámbitos universitarios. Así que gracias por estar con nosotros y acompañarnos en la conmemoración de los 20 años de Radio UNICH, Los Colores de la Voz. Muchas gracias, doctor Javier. Pues como sabemos y para nuestros radioescuchas, las universidades interculturales tienen ejes que son las que los distinguen de otros sistemas educativos. Y uno de ellos muy importante es el de la vinculación comunitaria. En este sentido, maestro Héctor, ¿cómo se conecta esta vinculación con la misión comunitaria que tiene la Universidad Intercultural de San Luis Potosí? Sí, muchas gracias, Gaby. Pues fíjese que en ese sentido nosotros como universidad llevamos 14 años precisamente también colaborando con la XANT, la voz de las huastecas, que llega a 5 estados de la República: San Luis, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro y Veracruz. Y ahora con la tecnología, pues a todos lados con el tema del internet. Para nosotros es fundamental y también, y aparte de elogiarlos por los 20 años, la colaboración interinstitucional que hemos tenido, pues ha sido de gran impacto para nosotros. A partir de estas experiencias, donde nuestros alumnos, nuestros docentes participan en la radio, hemos ido generando diferentes momentos. Uno de ellos, y agradecemos el apoyo, fue la creación de la carrera de comunicación intercultural, que se encuentra a unos kilómetros de nuestro campus Tancanwitz, donde está la radio, pero que eso ha provocado precisamente que esta relación de la vinculación comunitaria nos lleve a que la palabra viva esté en el territorio, ¿no? Eso creo que es fundamental, ya que eso nos ayuda mucho a entender que nuestros estudiantes son de la misma comunidad, pero al estar dentro de la universidad adquieren estos otros elementos que ponen en juego con esta parte de la cosmovisión, el sentir, el pensar de sus abuelos, de sus padres de familia, y eso genera, pues desde el tema de la revitalización lingüística, ¿sí?, donde es un ir y venir de información que ayuda y fortalece los proyectos de vinculación comunitaria que tenemos en nuestra institución. Muchas gracias, maestro Héctor. Gracias, Gaby. Doctor Javier, en ese sentido también, sabemos que la vinculación comunitaria es un eje independiente y que es un diferenciador del modelo educativo de universidades interculturales. Retomándolo también en este sentido de la función de la radio, que pareciera que está combatiendo contra las nuevas tecnologías para no morir en esta importancia de su difusión. en los colores de la voz y en la Universidad Intercultural de Chiapas, ¿cómo contribuyen para divulgar, para dar a conocer, para que participen académicos y estudiantes y se contribuya a fortalecer este eje de vinculación comunitaria, doctor? Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, en primer lugar, la vinculación comunitaria, como bien lo dicen, es un eje fundamental para nosotros, para toda universidad. Yo quiero rápidamente comentarles que dentro de los tres ejes fundamentales, los principios fundamentales de la formación universitaria y una integral, que si tenemos tiempo lo comentamos al final, está justamente el principio de contribución a la transformación social, que eso se vincula con la formación, que el primer eje, que es la formación universitaria con alta conciencia social, con ética y valores, con identidad. Y el segundo eje tiene que ver con la formación académica con altos estándares de conocimiento en la materia de que se trate. Y el tercero, que es esto de la transformación social. De modo que si nosotros no comprendemos que todo lo que hacemos en el escenario universitario no lo vemos vinculado con lo que puede pasar en la vida comunitaria, en los barrios, en las colonias, en las ciudades, en los municipios, en los estados, yo creo que estaríamos desde ya desvinculados de ese escenario social. Es decir, esta vinculación comunitaria nos lleva a repensar lo que significa la identidad de los jóvenes universitarios, no la desvinculación. Decíamos en Oaxaca, en una discusión que teníamos con la maestra Sofonías, es que muchos de nuestros jóvenes, y bien lo decía también el maestro Héctor, vienen de comunidades. Entonces, si vienen de comunidades, ¿cómo a veces el ámbito universitario los desvincula de su comunidad? Por eso este segundo plano es fundamental para mí, el fortalecimiento de la identidad mediante la vinculación comunitaria. Ahora bien, un tercer comentario. Nosotros como autoridades universitarias estamos, por lo menos ahora en la UNICH, estamos buscando justamente, haciendo las gestiones correspondientes para no solamente del ámbito teórico, decir la vinculación es importante, jóvenes tienen que estar por ahí, profesores, estamos haciendo las gestiones correspondientes para que nuestras estudiantes cuenten con los apoyos de su universidad y junto con nuestros docentes y vayan a la comunidad seguros del respaldo en todos los sentidos de la propia universidad, que esa parte cuesta mucho, lo sabe el maestro Pau. Estamos haciendo gestiones a nivel nacional, a nivel estatal, justamente para que vayan respaldados, no solamente con un documento de decir el rector está firmando la carta de apoyo a sus estudiantes, sino me refiero a un apoyo mucho más holístico, integral, de modo que vaya coherente con esto que supone para nosotros conceptualmente qué es la vinculación comunitaria. En fin, este es un poco, de manera general, el comentario, pero yo creo que la vinculación debiera tenerlo pues muy claro todas las universidades. Si no, yo creo que las universidades se quedan encerradas en sus cuatro paredes. Muchas gracias, doctor Javier, maestro Héctor. Vamos a un corte y regresamos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. De vuelta en Los Colores de la Voz, en una entrevista con dos invitados especiales, rectores de las Universidades Interculturales de San Luis Potosí y de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y bueno, continuamos con con este intercambio vamos a hablar un poco en la entrevista para quienes nos están escuchando ahora sobre la radio, el intercambio y la proyección social a partir de los espacios radiofónicos que tienen ambas instituciones, Voces y Pensamientos Universitarios, en el caso de la Intercultural de San Luis Potosí, Los Colores de la Voz, en el caso de la Universidad Intercultural de Chiapas. Adrián. Muchas gracias, Gaby. Doctor Javier, me gustaría en esta ocasión dirigirme primero a usted. Como bien dice Gaby, Los Colores de la Voz cumple en este mes de febrero 20 años, 20 años que se dicen fáciles, pero son miles de horas de trabajo, no solamente de divulgación, de preparación, de investigación, sino también miles de horas de contacto con nuestras comunidades a las que llega este programa. Ya lo decía Gaby al principio, no solamente se transmiten en una radiodifusora o a través de redes sociales, sino son varias. Ahora también con este trabajo de colaboración estará escuchándose por acá en San Luis Potosí a través de la XCANT, la voz de las Huastecas. Gracias, por supuesto, al INPI que nos da este espacio. Entonces, ¿qué nos podría compartir, estimado doctor Javier, sobre este trabajo que se ha realizado en estas dos décadas en Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas? Muchas gracias, maestro Adrián. Bueno, quiero comenzar diciendo que a veces es más fácil hacer un análisis crítico de lo que está pasando, lo que ha pasado, pero también es bueno ser crítico con lo que estamos haciendo, con lo que no hemos hecho y con lo que podríamos hacer. En ese sentido, en primer lugar, yo quiero hacer desde ya, en el marco de estos 20 años de trabajo universitario de la Radio Universitaria Intercultural de Chiapas, primero un reconocimiento a los iniciadores, a las iniciadoras, porque repito, se puede ver muy fácil hacer críticas, pero haber iniciado este trabajo desde hace 20 años, doctora Gaby, tú lo sabes muy bien, como experta en el tema, no es nada sencillo. Desde los instrumentos que se pueden tener en la propia universidad, los vínculos que esta radio, Los Colores de la Voz, ya tiene en Chiapas con Radio y Televisión de Chiapas, con las diferentes radios que ya dijo la doctora Gaby, pero también ahora ampliando nuestro espectro con San Luis Potosí, y así pudiéramos pensar en más. Entonces, hacer un reconocimiento a este gran trabajo de difusión, yo diría, de lo que ha sido la vida universitaria, de lo que ha hecho la Universidad Intercultural en la formación universitaria, pero también en el ámbito de la cultura, en el ámbito del arte, de la música, las tradiciones, es decir, un aspecto mucho más general. Yo creo que Los Colores de la Voz ha hecho un gran trabajo. La vez pasada yo fui a una entrevista en Radio y Televisión de Chiapas y me decían, es que Los Colores de la Voz ha hecho un gran trabajo, y yo lo aprovecho para decir, porque también es un reconocimiento a quienes han encabezado este gran trabajo en la Universidad Intercultural. Y pues ahí discutíamos con ellos que pudiéramos pensar en más actividades que tengan que ver con la difusión y la divulgación. Muchas veces se queda ahí todo lo que hacemos en la universidad, porque creo que son muchas más las cosas que hacemos, como seguramente pasa en San Luis Potosí, en la Universidad Intercultural. Son enormes actividades en la academia, en la cultura, el arte, la música que hacemos. Mañana quiero decirles que tenemos, por ejemplo, la presentación, gracias a los programas PRODEP, la presentación de la música tradicional. Tenemos un gran concierto mañana, presentaciones, y que debemos difundirlo y divulgarlo, por un lado, pero también tenemos grandes investigadoras y investigadores en lengua y cultura, en comunicación, en medicina, en el derecho, en agroecología, en desarrollo sustentable, en turismo. Pensar mucho más a profundidad la divulgación. No se puede conocer ni se puede valorar lo que no se difunde y no se divulga. Entonces, yo creo que pudiéramos pensar en mucho más, fortalecer, aprovechar estos espacios y, por supuesto, hoy aprovechar el ciberespacio para la difusión de lo que hacemos en la universidad. En fin, yo cierro con esto diciendo y haciendo un reconocimiento al gran trabajo que ha hecho el equipo de Los Colores de la Voz, la Radio UNICH, por todo lo que ha hecho. Y que, bueno, hemos platicado aquí con la doctora Gaby y que vamos a pensar en robustecer mucho más para pensar la difusión, la divulgación, aquí con el doctor Bolaños, que también que es un colega apasionado de la comunicación. Vamos a sentarnos a pensar entre todos qué más podemos hacer. Y repito, esta colaboración conjunta con la Universidad Intercultural de San Luis Potosí ya es una gran oportunidad para que juntos repensemos la difusión y la divulgación desde los espacios universitarios interculturales. Déjenme decirles que si bien es cierto que a nivel nacional lo sabe el maestro Pablo, como rector de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, nuestra presidenta de la República ha puesto en el centro de la política educativa la interculturalidad, la formación universitaria. Entonces nosotros, yo creo que tenemos que aprovechar para la difusión de qué va la formación universitaria intercultural en lo general, no exento, por supuesto, de puntualizar todo lo que hacemos en el ámbito de la cultura, el arte, la música, las tradiciones, y no solamente en la parte académica. Entonces, felicidades a todo el equipo de Los Colores de la Voz, de la Radio UNICH, y junto con ustedes que estamos en este espacio conmemorando este gran trabajo que se hace aquí. Muchas gracias, doctor Javier. Y bueno, un poco desde las experiencias que se tienen en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, maestro Héctor, ¿cómo se inserta Voces y Pensamientos Universitarios, que es el espacio que ustedes tienen, en esta lógica de la radio, pero la radio con un sentido comunitario? Sí, muchas gracias. Coincido mucho con lo que menciona el doctor Javier. Y hay una frase que me gusta, que la escuché en las comunidades. Dice, si la universidad es el corazón que piensa el territorio, la radio es la voz que lo hace latir en cada hogar de la Huasteca. Creo que esa es una frase muy interesante y que incluso a partir de la experiencia con nuestros programas de radio, ha provocado la creación, por ejemplo, de nuestro Centro Universitario de Atención a Lenguas Indígenas, que tiene un vínculo poderoso en el cual pues hay una colaboración muy cercana, en el sentido también de que nuestros jóvenes que participan, nuestros docentes, no solamente son comunicadores, sino que también funcionan y como traductores culturales, ¿no? Creo que esto es una plataforma muy interesante que nos ha ayudado a hacer este tipo de cosas, ¿no? Que incluso rompen los paradigmas y abonados y apoyados con la tecnología, pues nos hace trabajar en un ambiente muy horizontal donde se conjuga no solo un script, sino el sentir y lo que cada uno de nosotros quiere aportar a la comunidad. En ese sentido, yo creo que en el caso de nuestro programa, pues las voces no son grabaciones solo estériles, ¿no? Sino que son los acentos, las preocupaciones y las esperanzas de nuestros pueblos originarios Tenec, Náhuatl y Xiú, que tenemos y los cuales atendemos, ¿no? Ya que en los programas no se habla solo de teorías abstractas, sino también de la realidad tangible del huasteco, del potosino, de la milpa, de la asamblea, la fiesta patronal, la defensa del territorio. Así que hacer radio con sentido comunitario desde la universidad, creo que es entender que la palabra no nos pertenece, sino que nos es prestada por la comunidad para devolverla, convertida en acciones, conciencia y libertad. Es Juan. Muchas gracias, maestro Héctor. Bueno, pues para quienes nos están escuchando, y va a iniciar a partir de esta entrevista, es la parte formal del inicio de un intercambio de producciones radiofónicas entre la Universidad Intercultural de San Luis Potosí y la Universidad Intercultural de Chiapas. Y bueno, después del trabajo que hemos hecho con los colegas de la Intercultural de San Luis Potosí, hemos convenido en compartir materiales que tengan que ver con dos temas muy importantes, la cultura y la salud mental. Y bueno, el tiempo en la radio, a propósito de la radio, sabemos que pasa muy rápido, entonces vamos a un corte y regresamos al cierre de Los Colores de la Voz. Thank you. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. De vuelta en el último bloque de Los Colores de la Voz, Miloshuke, Ansetik, Viniketik, Akotolik. Estamos en la sección Clum. Cerramos la entrevista que tenemos con nuestros invitados especiales, rectores de las Universidades Interculturales de San Luis Potosí y de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y bueno, compartimos esta pregunta para ambos, quien desee tomar la palabra. ¿Cómo creen ustedes que este intercambio que estamos ya iniciando con esta entrevista de producciones radiofónicas va a beneficiar a la comunidad de estudiantes, docentes y de comunidades de ambos estados, San Luis Potosí y Chiapas? Bueno, mientras toma la palabra el maestro Pablo, quiero empezar retomando la frase que él acuñó, que me gusta mucho: hacer radio con sentido comunitario. Es decir, creo que puede ser eso un punto central, y las contribuciones que hagamos ambas universidades seguramente nos fortalecerán, nos harán más fuertes, porque creo yo que los intercambios tienen que ver en el ámbito de los contenidos de la formación universitaria intercultural, vinculados con las comunidades. Pero también, a propósito del título o el nombre de la radio, escuchar voces de nuestras jóvenes y jóvenes universitarios, no solamente de académicos, no solo de investigadores, pero también escuchar las voces de las sabias y los sabios. Quiero comentarles que estamos impulsando en la Universidad Intercultural la Casa de Sabiduría de los Pueblos Originarios. Entonces, los estudiantes, los académicos, vamos a ir a las comunidades, vamos a estar allá, pero también nuestras sabias y sabios van a estar en la universidad, en esto que le llamo yo la simultaneidad epistémica, discutir con ellos el pensamiento, los conceptos culturales y todo lo demás. Entonces yo creo que nos vamos a enriquecer mutuamente. Y finalmente cierro con esto: en el caso del estado de Chiapas, pues tenemos un gobernador que nos está impulsando mucho el entendimiento de lo que supone el humanismo chiapaneco, que es centrado en la persona, en la comunidad, en este caso el estado de Chiapas. Y por un lado, el gobernador de Chiapas, el secretario de Educación, junto con la Universidad Intercultural, estamos impulsando esta frase filosófica del Ekil Kuxlejal, que es el buen vivir. Y el buen vivir tiene que ver justamente con la promoción del reconocimiento y de la autovaloración de cada uno de nosotros, para que asimismo valoremos a la otredad, valoremos a la comunidad, valoremos a nuestra madre tierra, nuestra naturaleza. De modo que este intercambio, yo creo, maestro Pablo, nos va a enriquecer muchísimo, y ojalá pudiéramos hacerlo con el resto de nuestras hermanas universidades interculturales. Muchas gracias. Doctor, perdón. Yo quería decir que este es un dato importante cuando se conjuga la política pública, desde el gobernador del estado, en el caso de San Luis Potosí, en el secretario de Educación, y bueno, uno como titular. Yo creo que se conjugan estos esfuerzos y hace que estos vínculos, como en el caso del éxito que ha tenido la Universidad Intercultural de Chiapas, es también el éxito de Sinaloa, de Michoacán, de Quintana Roo, ¿sí? Porque lo que hacemos es colaborar por la permanencia de nuestros pueblos, ¿no? Y eso genera que nuestros acuerdos tengan corazón y territorio, ¿no? Creo que, y voz, como lo mencionábamos ahorita. Y que cuando hablemos de vinculación, pues estemos hablando de una familia extendida que reconoce que aunque nuestros idiomas y paisajes cambien, nuestra lucha por la dignidad y el conocimiento propio sigue siendo la misma. Y yo lo celebro y de verdad agradezco mucho esta gran iniciativa que tienen y sobre todo felicitarlos por estos 20 años de Colores de la Voz en la Universidad Intercultural de Chiapas. Por supuesto que sí, una felicitación una vez más a los compañeros de los Colores de la Voz. Muchas gracias, maestro Héctor. Continuando ya con la última parte del programa del día de hoy, quisiera que ambos, tanto el doctor Javier como el maestro Héctor, nos compartieran su respuesta a la siguiente pregunta. Si me permite, en primer lugar, maestro Héctor, ¿qué mensaje enviarían a otras universidades interculturales del país sobre la importancia de trabajar en red, no solamente con estos programas de radio, sino de manera general en vinculación, en intercambio de experiencias y en otras actividades que se pueden desarrollar de manera conjunta? Adelante, maestro Héctor, por favor. Bueno, precisamente como lo comentaba, creo que el hecho de que nuestras universidades interculturales en el país, la esencia de cada uno, habla de corazón, territorio y voz, como lo mencionaba. Creo que las experiencias que estamos compartiendo y que podemos compartir con todas las comunidades alrededor de nuestra Asociación de Universidades Interculturales, pues va a fortalecer mucho el hecho de que la comunicación llegue a todos los rincones posibles. Estamos hablando de que de repente sentimos que propiciamos escenarios para nuestra comunidad universitaria, pero también es importante que se escuche en la milpa, ¿sí?, que se escuche en el cafetal, que se escuche en todos aquellos escenarios que ya de por sí ya están ubicados estos escenarios de radio y que hoy día nos dan a las universidades interculturales esta gran oportunidad de acercar lo que pensamos en todos lados. Muchas pues, gracias, maestro Héctor. Adelante, doctor Javier, lo escuchamos. Muchas gracias. Para empezar, quiero hacer un gran reconocimiento al trabajo de cada universidad intercultural en los diferentes estados del país. Yo creo que cada universidad tiene su propia experiencia, independientemente que todas y todos estamos impulsando una formación universitaria intercultural. Y en el caso de Chiapas le estamos agregando esta parte del humanismo mexicano que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de Chiapas. Este reconocimiento es porque pues conozco muchas universidades interculturales y hacen trabajos extraordinarios. Cada una, yo creo que no hay punto de comparación, mi querido maestro Pablo, no hay punto de comparación. Más bien creo que tenemos que valorarnos en esa diferencia de cada universidad intercultural. Estoy convencido y estoy seguro que cada universidad intercultural estamos concentrados formando universitarios interculturales, humanistas, con alta conciencia social, preocupados por el rigor académico que también se requiere, preocupados por la vinculación comunitaria, por la contribuir a la transformación social. En ese sentido, yo creo que todas y todos, rectoras y rectores, reciban, si nos escuchan, nuestros reconocimientos desde estos 20 años de la Radio UNICH, porque sí, maestro Pablo, nos hemos escuchado en reuniones nacionales y pues y escuchamos a cada universidad de cultura y cada quien está haciendo un gran trabajo desde su trinchera, desde su ámbito. Yo no pude estar en San Quintín, Baja California. Maestro Pablo, sí, tú sí estuviste ahí, pero estuvieron mis compañeras y compañeros de esta universidad como representantes de la UNICH y pues me compartieron todo lo que escucharon de las otras universidades, lo que están haciendo. Entonces yo creo que tenemos que seguir pensando en el intercambio de experiencias de formación universitaria. Sobre todo, tenemos el gran escenario de la narrativa jurídica. Yo tuve la fortuna de ser parte de la redacción del actual artículo 3 constitucional y dice justamente que se requiere de un sistema educativo nacional con perspectiva intercultural, comunitaria. Ahí está, y si juntamos esto con el artículo 2 actual, pensar en los pueblos originarios como sujetos de derecho con personalidad jurídica, tenemos todos los espectros, con detalles por supuesto, pero entonces yo creo que tenemos que trabajar más de la mano, unidos, articulados, retomando esas experiencias de cada universidad. Y repito, creo que no podríamos decir quién es el que tiene la mejor experiencia, cada universidad tiene su propia experiencia. En ese sentido, entonces apostémosle al diálogo intercultural y escuchar las voces de otros ámbitos universitarios interculturales y, ¿por qué no decirlo?, generar diálogos con la UNAM, con otras universidades, abrirnos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, la UNICH, firmamos ya un convenio con la Unión de Universidades de América Latina, por ejemplo, y creo que tenemos que abrirnos con otras universidades, no solamente las universidades interculturales, pero desde ya reciban, por favor, nuestros reconocimientos desde la Universidad Intercultural de Chiapas a todas y todos los rectores, a todas y todos los académicos y los estudiantes de las universidades interculturales. Muchísimas gracias, doctor Javier, maestro Héctor, compañero Adrián, y pues vamos cerrando este programa especial de Los Colores de la Voz. Gracias a quienes nos han sintonizado, al equipo de producción, a la XRA, a la XECOPA, a Xahuipac Radio Comunitaria, a Veritas Medios Global, a Radio Tucuruzapichu, Tucurito, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, y pues enhorabuena para todas, para todos quienes hemos participado en Los Colores de la Voz. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos la siguiente emisión. Muchas gracias. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.